me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Al poema se le nota ese sano de virtud de vivir muriendo. Ese paciente cuerpo en soledad despierto, la humedad por su paso de la lluvia, la raíz en sus manos atada a la sombra, el calor, lo ardiente, lo incierto. Al poema le duelen sus nombres cuando pulsa la sangre, cuando el aire se cuela con un rojo amanecer. Roja lucha, invócame, viento rojo cúbreme, roja sirena, bordéame, rojo sueño, despiértame de aquella muerte que ríe en tus brazos. Desiertos y grietas cortarán los labios, cada hueso abarcará un dolor distinto. Antes de la fiebre, bebe la vida, bebe, que el diluvio de los muertos ya vuelve. Sin estos lenguajes transformarán tus ojos, desnuda caricia protegerá tu tiempo, con palabras para soportar lo estéril, para entender el luto y conocer el miedo. Al poema le prenden fuego, a la mujer la matan, al hombre lo matan, las verdades ocultan y así el corazón arrebata. En tinta roja el poema cede sus enigmas, en tinta, en mar, en calma, queda clavado como espejo celeste. Así une las ausencias, se funde y por fin existe. El recuerdo no se muere del todo, por eso este mar rojo, cadente ceniza, deseo que vierte y convierte sin ninguna prisa. Mar rojo, defiende la historia de aquellos tiranos y aquellos idiotas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos un miércoles más, hoy miércoles 2 de octubre de 2013, pues en esta fecha tan especial para, pues esperemos que para mucha gente. Saludo a la gente que ya está del otro lado de sus computadoras. Está, por supuesto, en primera fila Juana Aloca y Claudia Sendejas. Les mandamos un abrazo a ambas, siempre agradeciendo que pues estén puntualmente escuchando este espacio. Saludo también a la gente que a través de las redes sociales pues se conecta y pues de esta manera no solo escuchan el programa, sino que participan en este espacio con comentarios, sugerencias a través de las redes sociales. Quiero saludar, aunque sé que no están escuchando en vivo, a las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, que en este momento están tomando un taller. Saludo a Sirenia, a Yunuen, a Lucía, a Hilda, a todas las compañeras de CIMAC allá en la Ciudad de México, que bueno, en este momento se encuentran en un taller de vocería, así que les mandamos un abrazo y pues seguramente escucharán esto, este programa, en los próximos días a través de el blog de lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx, en donde bueno tratamos de subir los audios de los programas unos cuantos días después de cada miércoles, así que bueno también les invitamos a que visiten esta página y que pues conozcan los programas anteriores si es que no los han escuchado, y pues también a que rolen este blog a través de las redes sociales, lo cual pues enriquece y hace pues más grande el número de personas que pueden escuchar este espacio y que por supuesto pueden participar en la construcción del mismo. Saludo a Natalia, está también Juan Machín, si por ahí está Valeria, que nos comentó hace un rato, unas horas, que pues le gustaba el programa y que le pusiéramos la liga en su muro. Así que bueno, ahí está ya la liga de lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx. Tratamos de pues correrla, difundirla a través de las redes sociales y agradecemos también a la gente que hace favor de repostear esta liga para el programa. El día de hoy, bueno, por supuesto hay muchísima información. Como siempre vamos a empezar con la información que nos mandan precisamente las compañeras de CIMAC, siempre pues compartiendo el trabajo que hacen desde la Ciudad de México, pero pues que es un trabajo que abarca gran parte de la República, con compañeras que pues mandan notas, mandan información a CIMAC. y que bueno, desde ahí se difunde a estos otros medios de comunicación. Antes, también quiero saludar a la gente que escucha la retransmisión de Las Brujas de Venus a través de Red Nosotras en el Mundo. Como ya hemos mencionado en este espacio, pues Red Nosotras en el Mundo es una precisamente una red que conjunta espacios feministas de radio de pues diversos países, sobre todo tiene trabajo en España, en El Salvador, en Argentina, y bueno, Las Brujas de Venus es parte de su programación los domingos a las 12:30 del día por rednosotrasenelmundo.org. Así que pues también saludamos a la gente que escucha a través de esta página la retransmisión de Las Brujas de Venus. Iniciamos este espacio después de la música, de la cortinilla, en esta versión de La Bruja de Tania Libertad. Escuchamos un poema que el día de hoy compartió la compañera Natalia Correa, pues una poeta bastante conocida acá en Cuernavaca, parte del colectivo Poemantas por la Paz, que surgió del Movimiento por la Paz, de la Red por la Paz con Justicia y Dignidad, hace más de 2 años. Y bueno, Natalia Correa compartió este texto que escuchamos hace un ratito. El día de hoy en el Congreso del Estado, en el lobby, ya que no hubo sesión, ya estaremos platicando algo acerca de eso, pues la compañera Natalia formó parte, digamos, de la mesa que estuvo ahí en el lobby del Congreso hoy en la mañana, presentando la iniciativa de ley de las personas adolescentes y jóvenes para el Estado de Morelos. Esta ley, que bueno, la conocemos más comúnmente como la Ley de Juventudes del Estado de Morelos, ahora surge ya con el nombre oficial de la iniciativa Ley de las Personas Adolescentes y Jóvenes para el Estado de Morelos, que bueno, es una iniciativa que dentro del Congreso se está impulsando por el compañero diputado local Jordi Meseguer, que bueno, ha mostrado un interés en promover la participación de diferentes grupos en la construcción de esta ley, lo cual por un lado nos parece pues lo que debería suceder en todas estas iniciativas de ley. Ojalá el gobierno federal, antes de imponer las reformas que está imponiendo en este momento, que ya conocemos, que ya tocamos en programas anteriores, pues ojalá se detuviera a pensar cuál es la visión, la perspectiva y sobre todo las necesidades de la gente, de los diferentes sectores sociales. Pero bueno, sabemos que esto no es así, sabemos que pues desde el gobierno federal se están impulsando, desde el Ejecutivo federal se están impulsando pues reformas que imponen unas condiciones de vida pues cada vez más indignas, más inhumanas, pero pues en este momento, digamos, en el Estado de Morelos, en el Congreso del Estado de Morelos, pues hay algunas iniciativas, algunas propuestas distintas que pues promueven la participación ciudadana, que promueven pues una verdadera democracia, que es hasta ahorita lo que hemos visto por parte del diputado Jordi Meseguer. Y bueno, esperando que este tipo de iniciativas y este tipo de trabajos conjuntos pues se sigan dando, no solo por parte de él, sino por los demás diputados y diputadas en pues diversos temas de suma importancia para atender en el Estado. Pero bueno, este poema que escuchamos hace un momentito, pues es de Natalia Correa, lo compartió en esta, más bien fue una presentación, una conferencia de prensa que se dio en el lobby del Congreso el día de hoy a las 11 de la mañana, en donde bueno, estuvieron distintas instituciones, por supuesto el diputado Jordi Meseguer, que es presidente de la Comisión de Juventudes dentro del Congreso del Estado, estuvieron también pues representantes de movimientos y organizaciones juveniles y por supuesto de organizaciones civiles que sumaron a la construcción de esta iniciativa. Y bueno, Natalia pues representó también a la comunidad artística que pues en Cuernavaca, en Morelos, pues sabemos que hay una amplia gama de expresiones artísticas que también es indispensable tomar en cuenta para este tipo de iniciativas. Entonces, pues esa fue la voz de Natalia Correa y saludo a Chloe Arroyo que también nos escucha. Y bueno, recordarles que me pueden encontrar como Bruja Mística en Facebook y estaré pues al tanto de sus comentarios. Antes de seguir con este tema, vamos a escuchar, como cada semana, el teaser semanal de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC. Este teaser pues es correspondiente a el del 23 al 27 de septiembre, así que bueno, vamos a compartirlo en este espacio y seguimos en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. Ante la emergencia que viven las chiapanecas por la creciente violencia de género, que en lo que va del año ha cobrado la vida de 67 mujeres, organizaciones civiles lanzaron la campaña contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas, Cuidado, el machismo mata. En conferencia de prensa, Marta Figueroa Mier, directora del colectivo de mujeres de San Cristóbal, comentó que uno de los objetivos principales de la campaña es la exigencia de que se decrete la alerta de violencia de género en la entidad. El Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras dependencias, organizaron un congreso para hablar sobre el voto y la participación política de las mujeres. En este encuentro, que se realiza del 23 al 27 de septiembre, en el Archivo General de la Nación, la senadora del Partido Revolucionario Institucional, Diva Damira Gastelum, comentó lo siguiente. Queremos 6 grandes reformas en el 60 aniversario y lo que queremos es mínimamente la reforma constitucional al 115, 116 y 41 y la trampa del COFIPE quitarla, porque del 219 al 221 es una verdadera trampa. Las llamadas convenciones democráticas, ¿qué son convenciones democráticas? ¿Algún partido las tiene? Porque si las tiene es un delito electoral. Las empleadas del hogar de origen indígena, además de sufrir múltiples formas de discriminación, se enfrentan a agresiones y violaciones sexuales que permanecen invisibilizadas, pues no hay denuncias, sanciones y datos estadísticos que den cuenta de esta realidad. Paula Jiménez, coordinadora del colectivo de empleadas domésticas de Los Altos de Chiapas, denunció que hay trabajadoras del hogar que son víctimas de violencia sexual debido a que quien las contrata tiene la idea errónea de que es dueño de ellas, sin que existan mecanismos que las protejan. Ser estudiantes de nivel medio superior y superior no exenta a las jóvenes de ser víctimas de violencia de género, misma que por lo general es invisibilizada dentro de estos espacios. Al interior de estas instancias educativas no existen mecanismos y herramientas necesarias para prevenir, detectar y sobre todo sancionar los actos de violencia contra las estudiantes. En entrevista con CIMAC Noticias, Gloria Ramírez, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, comentó lo siguiente. Hicimos este proyecto un proyecto interuniversitario. Somos 5 universidades y de las 5 universidades vamos a dar resultados. En la universidad nosotros hemos tenido pasos importantes, pero no determinantes. La UNAM nunca ha estado exenta de atender las respuestas y las situaciones graves que viven sus estudiantes. Además, ha estado acompañado los casos que ha habido, que no son menores, pero nosotros contamos en los últimos 10 años pues ya varios casos de feminicidio, ¿no? La consejera del Partido Acción Nacional, María Elena Álvarez Bernal, afirmó que a 60 años de que se reconoció el derecho al voto femenino, ha llegado la hora de que las mexicanas exijan la paridad en las dirigencias de los partidos y en las candidaturas a diputaciones y senadurías, ya que no se puede esperar que pase una década más sin que se concrete este derecho. Radio CIMAC. Pues ahí estuvo este teaser semanal que, como siempre, puntualmente nos comparten las compañeras de CIMAC. Y bueno, les mandamos un abrazo fuerte a todas las que hacen posible este trabajo tan importante. Y bueno, pues temas sumamente importantes para la agenda. No solo para la agenda feminista, no solo para las mujeres, sino para la sociedad en general, pues buscando mejores condiciones de paridad, de equidad, que bueno, pues seguimos exigiendo y luchando desde los diferentes frentes. Uno de los temas que en este momento pues empieza a tener mayor relevancia que la relevancia que tiene todos los días, pues es el aniversario 60 del voto femenino, que bueno, ya en los diferentes estados de la República se estarán haciendo pues diversas actividades. Aquí pues esperamos trabajar en conjunto con la diputada Tere Domínguez, que es presidenta de la Comisión de Equidad de Género, en pues precisamente en la exigencia de sobre todo para deconstruir estas ideas de que se tienen que cumplir ciertas cuotas que a veces los partidos políticos, incluso los partidos que se llaman de izquierda, pues todavía tienen mucho trabajo por delante en esta cuestión de la equidad, la paridad y pues bueno, buscando que se deje de ver estas cuotas como obligaciones dentro de los partidos políticos y más bien que pues se siga trabajando por una sociedad en general mucho más justa y equitativa. Y bueno, ya se empieza a tocar ese tema ahora en octubre de manera puntual. Bueno, seguimos viendo estados de la República que siguen exigiendo la alerta de género. En este audio escuchamos el caso de Chiapas, pero bueno, sabemos que el estado de Morelos y muchos otros más pues están exigiendo, sobre todo desde la sociedad civil, que se instale esta alerta de género. Ha habido ahí una discusión entre que si es factible, entre que si lo mejor es, digamos, superar ese obstáculo y más bien buscar otras maneras, exigirle a los gobiernos de los estados que trabajen al respecto de la prevención. O sea, no solo de la atención, que es urgente y que no se ve mucha voluntad política para ese tema, sino que pues se trabaje también para la prevención de la violencia, precisamente para no llegar a cifras tan altas de feminicidio como lo vemos en Morelos, como lo vemos en distintos estados del país, y que pues se busquen otros mecanismos que promuevan pues una sociedad sin violencia, sin discriminación, para que pues no llegue a estos extremos que vemos todos los días. Entonces, pues son de los temas importantes que mencionan en este teaser semanal y bueno, pues seguiremos compartiendo con ustedes la información que desde CIMAC nos envían, pues siempre agradeciendo el trabajo de las compañeras. Quiero felicitar de manera muy especial el día de hoy a Judith Pliego, que es su cumpleaños. No sé si nos está escuchando o está celebrando en algún otro lugar, pero bueno, le dedicamos este programa a pues una gran amiga, compañera de vida, Judith Pliego. Le mandamos un abrazo desde estos micrófonos. Pues hay mucha información después de escuchar el poema con que iniciamos este espacio, este programa de las Brujas de Venus. Pues una fecha sumamente importante, hoy 2 de octubre. A veces pareciera que pues cada 2 de octubre la gente se acuerda, digo, la gente que se acuerda, pues tiene la idea, mucha gente, de que sucedió algo, pero no siempre se sabe, no siempre se tiene la información necesaria para ver la gravedad del asunto, y también hay mucha gente que lo ve como un hecho histórico, como algo que sucedió, pero en esta dinámica, en esta visión que pues nos enseñan de ver la historia como un montón de hechos aislados, que algo que sucedió pues no tiene que ver con lo que está sucediendo ahora. Y bueno, pues sabemos muchas personas que más bien lo vemos cada vez más parecido, sobre todo en una época como la que estamos viviendo ahora, con un gobierno pues tan violento, tan represor, tan autoritario, como en el caso del gobierno federal, digo muy específicamente el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, con este regreso del PRI, que pues han dicho hasta el cansancio que es un nuevo PRI, pero más bien vemos las dinámicas pues bastante similares al autoritarismo de los 60s, los 70s, pues no vemos, al contrario, no vemos absolutamente nada de diferencia, más que bueno, personas más jóvenes que tendrían que pues tener una visión distinta, pero que al contrario pues reproducen estos esquemas, sumamente violentos. Pero no solo es el caso del gobierno federal. En muchos estados, incluso en la Ciudad de México, con este gobierno llamado de izquierda, pues hay un descontento general sobre la actuación de Miguel Ángel Mancera, sobre todo una omisión casi absoluta, ¿no? Un silencio, una evasión de las responsabilidades que ha tenido el gobierno del DF en los actos represivos de los últimos tiempos. Y pues hay otros estados de la República que tampoco se salvan, sin importar el partido político que esté, digamos, a la cabeza, al mando, pues no se salva de seguir teniendo, digamos, actitudes bastante, bastante autoritarias. Entonces, pues es un día muy especial para recordar, es un día que desde hace muchos años, desde que sucedió, los siguientes años, pues ha sido un llamado a la memoria, un llamado a no olvidar, pero realmente no olvidar, no solo saber que ocurrió algo, no solo aprenderse de memoria que pues el 2 de octubre del 68 ocurrió algo que no estuvo bien, o pues tener algunas imágenes ahí que incluso salen en los medios de comunicación oficiales y que parece más bien una burla cuando pues hablan en las grandes televisoras o en las grandes cadenas de radio, que hablan con un cinismo de plano extremo sobre eso que sucedió aquel octubre del 68 como algo que sucedió solo el 2 de octubre, sin un antes, sin un después, y por supuesto totalmente aislado a lo que se está viviendo en este momento a nivel país y a nivel de cada uno de los estados. Entonces, más bien, pues es la importancia de hacer un llamado a informarnos, a no dejarnos llevar por lo que dicen los medios de comunicación oficiales, que bueno, más bien reproducen este discurso de omisión, de evasión, también de responsabilidades. Sabemos que en el 68, sobre todo en este clima olímpico que se vivía, pues los medios de comunicación tuvieron una importante responsabilidad en el sentido de pues la desinformación, la manipulación y sobre todo la desinformación. No solo hablaron de las Olimpiadas, no solo siguieron un discurso muy específico a favor del gobierno federal, sino que se mantuvieron callados y se han mantenido callados y pues invisibilizando lo que sucedió en ese día, en ese proceso que pues tuvo, digamos, estas réplicas, como si fuera en el caso de un temblor, pues hay réplicas, hay consecuencias de lo que sucedió el 2 de octubre, y también el 2 de octubre fue consecuencia de algo que ya sucedía desde hacía bastante tiempo. Entonces, a 45 años, pues el día de hoy recordamos lo que sucedió aquel 2 de octubre, nos pronunciamos a favor de la justicia y sobre todo de la no repetición, porque vemos comportamientos muy similares por parte de las Fuerzas Armadas, por parte de estos elementos de seguridad, muy entre comillas, que más bien pues a la gente de manera general, no solo a los que trabajamos en medios independientes, no solo a los activistas, no solo a estos grupos que investigamos y que estamos en contra de este sistema, sino a la sociedad en general, pues ya es mucho más común que la policía, que el ejército, pues provoque más miedo que una sensación de seguridad, que bueno, es casi nula, ¿no? Cada vez hay menos respeto por estos personajes que con un uniforme, con un arma, con un puesto, pues abusan de ese poder y violan los derechos humanos y violentan físicamente a hombres, a mujeres, muy específicamente a las mujeres, con una violencia sexual pues bastante grave. pero pues cada vez hay menos respeto por parte de las juventudes, por parte de la gente que intentamos otro tipo de condiciones frente a estos grupos armados y frente, por supuesto, a la autoridad. Esta autoridad que de manera impositiva pues intenta mantener este poder económico, este poder hegemónico, este discurso totalmente manipulado y que unifica, digamos, a partir de todos los medios de comunicación que responden a los intereses de el mismo grupo político de poder, pues con un discurso homogéneo que pues no permite a la gente informarse de otra manera. Entonces, pues el día de hoy, por supuesto, surge muchísima información en las redes sociales al respecto del 2 de octubre. Hay diferentes manifestaciones, sobre todo en el DF. Se hizo una movilización en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hay varios grupos en Facebook que pues se pronuncian por la memoria, por la resistencia, por hacer visible las similitudes entre lo que sucedió en ese tiempo, en el 71, en diferentes puntos de la historia, y bueno, la similitud inminente que tiene con las condiciones en las que vivimos ahora. Pues en este marco del 2 de octubre, en el estado de Morelos, pues se presentó, lo decíamos al inicio del programa, se presentó esta iniciativa. Cabe mencionar que el Congreso del Estado está ahí en una situación rara. No podemos enterarnos mucho, precisamente porque la información no es muy clara que digamos, pero sabemos que el día de hoy no hubo sesión, no hubo sesión en el Congreso del Estado de Morelos. Pues hay ahí como un poco de información suelta, que a lo mejor sería un poco irresponsable hablarlo abiertamente sin saber específicamente de lo que se trata, pero bueno, sabemos que hay ahí algunos obstáculos que pues están impidiendo. No sabemos si son los mismos diputados y diputadas quienes están impidiendo, quienes están obstaculizando el trabajo dentro del Congreso. Esperemos que no, pero pues un tema que estaba ya en el orden del día para la sesión de hoy, pues era precisamente la presentación de la iniciativa de ley para las personas adolescentes y jóvenes del estado de Morelos, una iniciativa que, bueno, se ha estado trabajando desde hace muchos meses, desde que entró esta legislatura, desde el año pasado, o sea, hace un año entró esta legislatura y, bueno, muy pronto se empezó a organizar ahí, diferentes grupos, por supuesto, a partir de una convocatoria de Jordi Meseguer, a llamar a las organizaciones civiles, a las instituciones, incluso a la sociedad civil no organizada, a las juventudes que probablemente no participan en ningún grupo colectivo y demás, pero que tienen interés y, sobre todo, tienen el derecho a participar en la construcción de este tipo de leyes, que a fin de cuentas pues es para las juventudes, o sea, es algo que se regresa y por supuesto es algo que se tiene que construir desde ese sector social en toda su diversidad para la cual está hecha, ¿no? Entonces pues es un gran avance y sobre todo significa mucho que se presente un día como hoy, ya que sabemos que en aquel octubre del 68, aunque no fue de inicio un movimiento estudiantil y nunca fue solo un movimiento estudiantil, venían de luchas anteriores muy fuertes, los ferrocarrileros y demás, el octubre del 68 se caracteriza por haber sido una represión brutal, sobre todo al sector estudiantil, sobre todo a las juventudes que se pronunciaban desde las diferentes escuelas, pues a favor de mejores condiciones sociales, que es exactamente lo que seguimos haciendo a estas alturas del partido. Pero pues es significativo también que, a pesar de que no hubo sesión, no se dejara este día de lado la presentación de esta iniciativa. Fue ante los medios de comunicación, ante la sociedad, no fue en el pleno, pero el próximo miércoles, tenemos información de que el próximo miércoles se presentará ya en sesión dentro del Congreso esta iniciativa de ley. Así que hacemos un llamado a la gente que conozca o no conozca, que haya participado o no haya participado, que sea joven o no sea joven, a que pues nos acompañe el próximo miércoles a las 9 de la mañana más o menos en el Congreso del Estado, pues estará presentando esta iniciativa de ley que, por supuesto, pues es indispensable el respaldo, el cobijo, que no solo quede en la iniciativa, sino que, por supuesto, falta la aprobación, que es una de las cosas más difíciles, y el día que se apruebe, pues faltará todavía el reglamento. Y después de que esté el reglamento, pues por supuesto, hará falta que a partir de ese momento, pues se vea, pues que se lleve a cabo, que se lleve a la realidad, digamos, que las juventudes, a partir de ese momento tengamos mayores posibilidades, mejores condiciones y que pues no solo quede en el papel como muchas otras. Entonces, pues el próximo miércoles se estará presentando esta iniciativa, esperando que ya pues dentro del Congreso se pongan a trabajar, porque eso de que de repente no hay sesión, pues no se explica una, entonces a qué se dedican. Y bueno, esta ley se presenta con pues ciertas ciertos puntos sumamente importantes por parte, por supuesto, como propuestas por parte de organizaciones civiles, de los institutos de las juventudes en diferentes municipios, del Instituto Morelense de la Juventud, es decir, participaron incluso, lo mencionaban ahora, grupos religiosos, grupos empresariales, organizaciones civiles, es decir, hay una diversidad de opiniones, y es precisamente uno de los puntos más relevantes que mencionaban, es que esta iniciativa de ley, por supuesto, tiene perspectiva de juventudes en esta pluralidad, perspectiva de género, de derechos humanos y el principio básico de no discriminación. Entonces, son de los puntos principales que mencionaron hoy en esta presentación, en esta rueda de prensa que se dio en el Congreso del Estado. Y pues una de las cosas importantes que también mencionaba Andrea Acevedo de DEDECER, que fue, digamos, como representante de las organizaciones civiles que participaron en la construcción de esta iniciativa, es de la deuda, digamos, el compromiso, la responsabilidad que tiene cada uno y cada una de quienes ocupan las curules. Es decir, ahí hoy por lo menos solo estuvo el diputado Jordi Meseguer, pero bueno, sabemos que para que pase cualquier iniciativa pues se necesita una mayoría de votos de los diputados y las diputadas, cosa que es bastante complicado. Entonces, pues Andrea Acevedo habló precisamente de la deuda que tienen los diputados y las diputadas para votar a favor de esta ley. Es una ley que se construyó desde las juventudes y los diputados y las diputadas de los diferentes partidos políticos pues no tienen más compromiso, más responsabilidad para con este sector social que levantar la mano y votar a favor de esta ley, que enterarse de qué se trata esta ley. Si no la han leído, pues que le echen una leidita y por supuesto que voten a favor, que aprueben esta iniciativa de ley. Entonces, bueno, ya estaremos viendo el próximo miércoles cómo se da esta situación dentro del Congreso. Y pues quiero compartirles otro poema que leyó el día de hoy Natalia Correa en el marco de la presentación de esta iniciativa de ley y, por supuesto, recordando el 2 de octubre. También este poema siguiente, que se llama Esta ciudad, pues habla un poco sobre, ella misma lo dijo, lo dedica a la ciudad de Cuernavaca, que bueno, ha vivido pues una etapa bastante fuerte de violencia extrema, y que bueno, seguramente escribió hace un par de años cuando surge el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que tampoco ha cambiado mucho las condiciones de ese momento a las que vemos ahora. Entonces, vamos con este poema de Natalia Correa y regresamos rapidísimo, seguimos aquí en Las Brujas de Venus. A esta ciudad. Los nombres que se pierden, las palabras huecas, plagadas de belleza insoportable. No importa si la poesía aparece, la sombra se la traga, la tristeza se la bebe y la barbarie la tortura. Sin embargo, algo en ella resiste, algo en ella se mueve. Mientras la estrella del sueño no se duerme todavía. Por eso, el tiempo vaga, casi inusitando, casi sin hablar. A esta ciudad le crece musgo entre los párpados, la acosan las balas, pero la gente resiste, pero la gente resucita con la ceniza de sus muertos. En esta ciudad habitan los días con uñas y dientes, respondiendo a las preguntas que el dolor concede. Argamasa de metal, no entierres mi corazón todavía, fuego fúnebre de aguas inquietas. No disuelvas nuestros nervios dentro de un panorama siniestro. Tatuadas y afiladas son las intenciones de la calle, en la carne, en un charco de sangre. Sus gritos se pierden y la memoria siempre arde. A esta ciudad le duelen sus nombres, que se pierden en lo profundo de la noche. Pues este fue el segundo poema que leyó Natalia Correa el día de hoy ahí en el Congreso del Estado. Y bueno, siempre es pues mucho más emotivo en un día como hoy, en una actividad como la que se llevó hoy en el Congreso, pues escuchar una expresión artística como los poemas de Natalia Correa. Y bueno, le mandamos un saludo a la compañera. Y bueno, también en el marco del 2 de octubre, tenemos una nota aquí bastante buena de Sin Embargo, está en sinembargo.mx y es el banner que está hasta arriba en la página, digamos que es la nota principal del día de hoy, que dice contra EPN, PRI y Mancera. Femen protesta en Embajada de París para recordar el 2 de octubre. Sabemos que esta conmemoración pues no solo se da en México, no solo se da por el movimiento social de México y los estados de la República, sino que es un asunto internacional, un asunto que no se perdona y no se olvida tampoco en otros países del mundo, así como pues en México no olvidamos ni perdonamos pues actos atroces como los que han sucedido en las dictaduras de América Latina, en las guerras mundiales, en Europa y demás, pues también de este lado hay resistencia y acompañamiento, y en este caso pues es Femen quien protesta en la Embajada de París, de México en París. Y pues leo esta nota, ojalá que la puedan leer completa porque está bastante, bastante buena, pero dice Ciudad de México 2 de octubre. Femen, la organización no gubernamental que adquirió fama internacional porque sus activistas usan el cuerpo desnudo como una herramienta de protesta, se manifestó frente a la Embajada de México en París, Francia, para conmemorar los 45 años del 2 de octubre, fecha que se recuerda la matanza y represión de estudiantes y activistas en 1968. Donde, bueno, también murieron gente que incluso no tenía absolutamente nada que ver con el movimiento social, pero que, bueno, pasaba por ahí, niños, mujeres, ancianos y demás, que, bueno, también fueron brutalmente asesinados. Sigo leyendo. Femen es identificada por haber enfrentado a varios políticos de talla internacional con desnudos públicos. Vladimir Putin, acusado de violar los derechos humanos en Rusia, es uno de sus objetivos cotidianos. Ahora la organización puso a México en su mira y específicamente al Partido Revolucionario Institucional, al presidente Enrique Peña Nieto y al jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera. Bueno, dice entre comillas, Femen tiene tres ejes principales: combatir el patriarcado, la religión y la dictadura. O sea, los grandes las grandes herramientas del sistema históricamente, ¿no? Combatir el patriarcado, la religión y la dictadura. Esta vez fue la ocasión de México. Es un país en donde la libertad de expresión se persigue y donde institucionalmente la oposición política parece no existir. Esto ha empeorado desde el pasado 1 de diciembre, cuando Peña Nieto tomó protesta de su cargo, explicó a Sin Embargo Gisela Pérez de Hacha, activista de Femen. Las activistas se desnudaron frente a la embajada y lanzaron consignas. Luego dieron a conocer una carta abierta a Peña Nieto, entre comillas, por ser el responsable directo del régimen dictatorial que se vive en México. Escondido tras una falsa careta de democracia, el país vive oprimido y atemorizado a expresarse libremente, amenazado, sin posibilidad de oposición política y sin una verdadera existencia de separación de poderes, consideró la organización en su comunicado. Pues es parte de lo que dice FEMEN, muy específicamente hacia Peña Nieto, hacia el PRI, y lo que comentábamos hace un momento, pues también hacia Miguel Ángel Mancera, que en esta consigna que se dice hoy, que se grita hoy muy claramente de ni perdón ni olvido, pues no solo está el 68, no solo está el 71, no solo está Acteal, Atenco, o sea, estos casos, digamos, paradigmáticos de la violencia y la represión por parte de gobiernos federal, estatales y municipales, sino también los más recientes, como el primero de diciembre, los más recientes todavía, como el primero de septiembre, ¿no? Y el desalojo de la CENTE en las últimas semanas, o sea, todo eso, por muy pequeño o grande que sea, por muy conocido o no tanto, por ser un tema local o internacional, pues me parece que son igual de importantes y hay que señalar precisamente a los responsables, sea quien sea, sea del partido político que sea, con esta consigna muy clara de no olvidar, de tenerlo siempre en la memoria, pero que eso también signifique una exigencia clara para exigir justicia. Darle seguimiento, sabemos que no es fácil. Sabemos que, pues, frente a los mecanismos de los medios de comunicación que hacen que más o menos se nos olvide, vienen la fiesta de Día de Muertos y luego la fiesta de Navidad y luego la fiesta de Reyes y luego el 14 de febrero y en esta situación en donde se ponen en donde promueven la celebración de cosas que no son acordes a la realidad, pues hacen más o menos que se nos olviden las cosas, que pasen, bueno, ya pasaron varios meses, bueno, ya no es tan importante, y pues las cosas siguen sucediendo, los actos represivos siguen sucediendo, y pues precisamente hacer notar y pues llevar a la práctica esta consigna tan importante de no olvidar, no perdonar, exigir justicia y señalar claramente a los responsables, no como un ente ahí abstracto que sí, el gobierno tiene la culpa, no tiene nombres y apellidos, y es precisamente a ellos a quienes tenemos que señalar de manera muy puntual. Entonces, pues ahí está la nota de sin embargo, pues sabemos la calidad periodística que tiene, sin embargo, ahí está sinembargo.mx, y les digo, es la, digamos, la nota principal del día, es este pronunciamiento y esta manifestación que hace FEMEN en contra de Enrique Peña Nieto, en contra del PRI y en contra de Miguel Ángel Mancera en la Embajada de México allá en París, Francia. Recordarles también, este como un paréntesis, como un comercial, recordarles que tenemos ejemplares del poemario de Artemisa Téllez, Cuerpo de mi Soledad, sigue regalando libros, lo cual agradecemos mucho aquí en Las Brujas de Venus, ya hay algunas personas ganadoras, pero pues recordarles que me pueden escribir un inbox en Bruja Mística y en Facebook, y pues simplemente decir, escuché Las Brujas de Venus, escuché que hay poemarios de regalo de la poeta Artemisa Téllez, y bueno, con mucho gusto estaremos entregando estos regalos que nos hace Artemisa, lo cual agradecemos mucho. Vamos a cambiar un poquito de tema, ir más bien como hacia atrás. Los pasados miércoles, en el mes de septiembre, pues estuvimos hablando sobre el 28 de septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, pues ya estuvo aquí de ser, estuvo Pactos Violeta, estuvo Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas, el Instituto Morelense de la Juventud. También pudimos hacer entrevistas en la presentación del Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Morelos con CIDAL, con el COCOFEM, con la compañera que vino a presentar este modelo de Centro de Justicia para las Mujeres, y pues estuvimos preguntando qué tenía que ver la instalación de un Centro de Justicia para las Mujeres con el derecho a decidir. Estuvimos pues hablando sobre la importancia de esta fecha del 28 de septiembre, día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, pero ahora vamos a cerrar, digamos, siempre el derecho a decidir va a ser un tema primordial en este espacio, sobre todo porque no solo tiene que ver con la despenalización del aborto tal cual, sino con el empoderamiento sobre la libre decisión sobre nuestros cuerpos, sobre la maternidad elegida, sobre, por ejemplo, esta manifestación que hace Femen, ¿no? Allá en París, pues sabemos que hay diversos grupos, muchas mujeres que precisamente se apropian de su cuerpo y manifiestan a través de él con consignas, con desnudos, con pintura, con expresiones corporales. Su disgusto, esta lucha contra el patriarcado, contra la religión, contra la dictadura, todo eso se hace a través del cuerpo y, pues bueno, hablar del aborto, de la despenalización, pues es un punto más en la lista de datos importantes, de trabajo importante para precisamente lograr el pleno derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Entonces, pues en este sentido, vamos a cerrar, digamos, este trabajo que hicimos durante septiembre con el tema de la despenalización del aborto, con un tema que pues también está sonando cada vez más, digo, desgraciadamente está sonando cada vez más, el tema del VIH, del SIDA, de pues este virus y esta enfermedad que si bien México no está en estos grandes focos rojos en este tema, pues platicábamos en programas pasados, pues no queremos queremos esperar a que seamos un punto rojo en el mapa en casos de VIH y SIDA, sino más bien atender y prevenir para pues precisamente no llegar a esos primeros lugares. Entonces, y no manejar las cosas como a veces pareciera aquí en México que se necesita llegar a una emergencia nacional en cualquiera de los temas para voltear a ver, para empezar a trabajar, para pues ya más bien atender y buscar erradicar, cuando se puede trabajar en la prevención y en la atención de los muchos casos, si bien las cifras no llegan a los niveles que en otros países, pues son cifras que de verdad deberían preocuparnos, escandalizarlos y sobre todo ponernos a trabajar en este tema. Entonces, pues en este sentido, siempre tratando de hacer relación entre unas cosas y otras para dejar de ver los temas como eso que comentábamos hace un rato, como hechos aislados, pues más bien buscar un hilo conductor y bueno, dirán que tiene que ver el VIH con el aborto, la despenalización del aborto, el derecho a decidir. Bueno, tiene mucho que ver. La semana antepasada estuvimos en un foro. Agradezco a Blanca, si nos está escuchando, Blanca Martínez, pues la invitación y sobre todo la chambota que se aventó con su grupo, con el Observatorio Nacional para la Prevención de la Transmisión Materno-Infantil del VIH. Pues ha sido un tema que yo en lo personal no conocía, pero siempre es pues muy satisfactorio aprender, pero sobre todo pues ampliar el panorama para saber en qué temas se tiene que trabajar. Entonces, pues Blanca y este observatorio hicieron un foro allá en la Ciudad de México, en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que se llamó VIH y Mujeres, Distintas Miradas, Distintas Realidades. Fue un foro muy amplio, sumamente interesante, en donde participó pues mucha gente, desde la academia, desde las instituciones, desde la sociedad civil, incluso desde la misma ciudadanía, pues hubo mucha participación, cosas muy, muy interesantes, muy pues poco difundidas, pero que nos habla de un panorama pues bastante grave en este sentido y con posibilidades de ser pues de suma gravedad si no ponemos atención a el mismo tema. Se trató de la transmisión vertical del virus. Esta transmisión se da de madres a hijos, a hijas, a través de en el momento de la gestación o en a través de la leche materna, es decir, hay como muchos puntos, varios puntos importantes en este sentido, y pues fue muy interesante. Tenemos el audio completo de ese foro por si a alguien que nos está escuchando le interesa de manera muy específica tener el audio completo, y si no, bueno, lo vamos a ir comentando, lo vamos a ir compartiendo en este espacio de las Brujas de Venus. Entonces, el día de hoy quiero compartir este audio de una de las participaciones en este foro de VIH y mujeres, un tema muy específico sobre VIH y aborto. La ponencia tal cual se llamó, fue impartida por, tiene un nombre un poco difícil de pronunciar, es Xipatl Contreras Oropesa, y ella compartió esta participación, esta ponencia llamada Percepciones sobre la violación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que viven con VIH. Percepciones sobre la violación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que viven con VIH. Un tema sumamente interesante. A veces tenemos una idea errónea, desinformada sobre el VIH, el SIDA, el embarazo, la transmisión y demás. Y bueno, esta participación de Xipatl Contreras Oropesa pues nos da un panorama un poco más claro de pues desde dónde viven las mujeres y cómo también hay una violación de los derechos sexuales y reproductivos hacia las mujeres que viven con este virus. Entonces, vamos a escucharlo y todavía regresamos. Sabemos que, bueno, ya son 5 para las 6, pero pues agradecemos a la gente que sigue conectada, que sigue escuchando Las Brujas de Venus. Vamos con este audio y seguimos en Las Brujas de Venus. Bueno, voy a dar la palabra a la licenciada Xipatl Contreras, es antropóloga social, desde 1998 ha realizado consultoría en investigación cuantitativa y cualitativa con organismos nacionales e internacionales en materia de salud sexual y reproductiva, con énfasis en aborto, salud materna, VIH/SIDA, poblaciones indígenas y juventud en México, América Latina y el Caribe. Los últimos 6 años formó parte de la oficina de México del Population Council, como asistente de investigación y coordinadora de trabajo de campo en diversos estudios, entre las que destacan estigma de la incidencia de aborto en México, interrupción legal del embarazo, salud sexual y reproductiva de mujeres infectadas por el VIH embarazadas o con embarazos recientes en México, necesidades de salud sexual y reproductiva de jóvenes indígenas de Oaxaca, entre otros. Les agradezco muchísimo la invitación. De lo que yo vengo a hablarles es de mi percepción sobre, a través de varios años he trabajado en investigación cualitativa y cuantitativa, he hecho muchas entrevistas para investigaciones, y de esas entrevistas han resultado muchas cosas que ahora quiero ponerles, resaltar, y que va a dar un poco a identificar lo que han estado ustedes diciendo, y va a hablar sobre eso de la violencia, sobre los derechos sexuales y reproductivos en México de las mujeres que viven con VIH. Bueno, ya sabemos lo que están diciendo ustedes de contexto de una baja prevalencia, una tendencia no tenía que se lleva a la baja en América Latina, pero en realidad no se sostiene, feminización de la enfermedad y desafortunadamente también el hecho de que las mujeres pues siguen estando invisibilizadas a pesar de estos datos. Hay un problema ahí como un typo, pero si es una mujer de cada 5 mujeres positivas que viven con VIH y el 37% de mujeres que fueron infectadas ya heterosexuales. Bueno, sabemos, hemos hablado y sabemos mucho que el asunto del VIH es la identidad de género, la vulnerabilidad, la pobreza, la exclusión social, que es una suma que se va agregando a todo esto. Acceso limitado a los servicios de salud, estigma, discriminación, tabús, entorno. Sabemos que existen las normas, sabemos que existen los servicios. En la realidad, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay una mujer que viajaba 8 horas para recibir el tratamiento antirretroviral cada mes, por un costo aproximado de 1.500 pesos. Pueden imaginar lo que para una mujer de escasos recursos significa hacer este viaje mensual, pedir un permiso. O sea, no hay como forma de sostener. Ella tuvo una red de apoyo que permitió que pudiera hacerlo, pero si no era imposible. Y esa es la realidad, bueno, de las mujeres en Oaxaca que tienen este problema, porque incapacita en la ciudad de Oaxaca, inclusive no en el centro de la ciudad, sino lejos, pues una mujer que vive fuera del estado, viaja 8 horas, toma un camión, roba otro, llega a su salud y después tiene que hacer el mismo camino de regreso, por ejemplo. En un estudio que hicimos en el Population Council, de 31 mujeres que entrevistamos, 30 fueron infectadas por violencia sexual. Todas las mujeres habían enfrentado problemas de discriminación, ya sea por la pareja, por la familia de la pareja, por el trabajo, por los servicios de salud, por los hijos, por la comunidad. Todas ellas habían sido infectadas por su pareja sexual, estable, menos una que fue infectada por violación. Solo un hombre, de todos los estudios, de todas las mujeres con las que he platicado, que son muchísimas, me informó de su diagnóstico. Nadie más lo dijo. Y había referencias, por ejemplo, mujeres que decían, estaba yo a punto de parir, me iban a matar, y el médico le dijo, ¿tu esposa ya sabe de tu enfermedad? No puede tener un parto. Y le dijo, claro, ya sabe. Y ella toda la vida vivió creyendo que tenía diabetes, porque es lo que él le decía que tenía. Entonces, entra parto, nace su hija vía vaginal, y la niña nace infectada. Finalmente, él las deja a las dos, se va, las abandona y muere después de su cuerpo y las deja, ¿no? Jamás les dijo ni siquiera en el momento que pudo haber prevenido la infección por los padres. Hay tabús sociales, hay una cuestión sociocultural muy fuerte, ¿no? O sea, las mujeres están viviendo, saben que la pareja tiene relaciones sexuales con otras personas, con hombres, con mujeres, quizás con trabajadores sexuales, saben que están utilizando quizás drogas, y aún así no hay como la posibilidad de negociar el uso del condón, no hay la posibilidad de que use condón femenino, ¿no? Entonces es un poco una crónica de una muerte anunciada como el libro que va a llegar, ¿no? Y que esperan que no les suceda, pero saben que va a llegar. Aún así, y esto es bien interesante, ¿no? Es que la prueba del VIH no es algo que las mujeres busquen, no es algo que ellas hagan porque sí, por cuidar su salud. En algunas de ellas sucedió durante pruebas por casualidad, en la prisión, donando sangre, cualquier otra cosa como muy puntual. Pero la mayoría se hizo cuando la pareja está enferma, cuando el hijo presenta alguna enfermedad o cuando ella misma está enferma. Casos muy dramáticos, por ejemplo, una joven de 24 años, 3 hijos muertos por neumonía, toda la carga fuertísima porque la familia dice, o sea, eres una pésima madre, ¿cómo puedes que todo se muera por neumonía? ¿Qué estás haciendo mal? Y en su 4º embarazo deciden finalmente hacerle la prueba y la mujer tiene VIH desde hace muchísimos años y todos los hijos han muerto por esta causa. 3 hijos y ella enferma y hasta ese momento se hace la prueba. Solo pocas en estos casos se hicieron la prueba durante el control prenatal. Y esto es interesante, al momento de la investigación hubo datos bien interesantes, por ejemplo, hubo miles de pruebas en conocidas que quedaron guardadas, que nunca se utilizaron, ¿no? Y eran, pero ¿por qué no se utilizaron? Pues es que o no había personal, o el personal no quiere hacerlas, o las mujeres no la piden, ¿no? Y en ese momento había mucho esta idea de hacer las pruebas a las personas que se creen en riesgo. Y sabemos que las mujeres no están situadas en este lugar de riesgo. Mi pregunta es, ¿cómo no van a estar situadas en un lugar de riesgo si las mujeres no hacen absolutamente nada para adquirir la enfermedad? O sea, decía una mujer, yo lo único que hacía era la comida y la cama. O sea, él llegaba y abría la puerta y dice nada más, entró así la enfermedad en casa, ¿no? O sea, no hay nada más que yo haya hecho. Y sin embargo, ella, una vez que adquiere la enfermedad, si cae, le estigma muy, muy fuerte. A lo mejor se prostituyen, a lo mejor tienen muchas parejas, ¿no? A lo mejor hicieron algo, por lo cual tienen el VIH. Y tiene la culpa, y tiene el ser señaladas, y tiene como otro problema. En cuanto a diagnóstico y consejería, encontramos, me imagino que está esto cambiado a partir de los años, por desgracia sé que todavía no del todo, que muchas mujeres no recibían una consejería adecuada, ni a nivel de, ni en cuanto a la salud no reproductiva, ni a cuanto el VIH decía. Y hay mujeres que decían, yo sé que tengo un bichito en la sangre, yo sé que pues no debo tener relaciones con alguien más porque eso se me puede pasar, pero no sabía realmente nada más de lo que era el ser portadora de VIH. Y en cuanto a los profesionales de salud con los que estuve hablando, decían, sí, efectivamente, yo no puedo encargarme de darles una consejería, yo soy médico, yo atiendo la parte médica, a mí me interesa que se adhiera al medicamento y ya, la consejería la dará otro, y si la mujer lo recibe, pues está bien, y si no lo recibe, pues no es algo que yo pueda hacer, ¿no? Es interesante ver el tiempo que transcurre entre que una mujer tiene el diagnóstico positivo y cuando empieza a atenderse. De todas las mujeres con las que yo estuve trabajando o hablando, solo una se atendió por cuidar su salud. Las demás se atienden o porque están embarazadas o porque ya estaban como muy enfermas. De otras mujeres es interesante ver que tardan muchísimo en atenderse porque su esposo es enfermo, generalmente se da cuenta cuando ella está en una fase de SIDA, o el hijo es enfermo y entonces ellas se abocan a cuidar a los pacientes que tienen el mismo. Existen datos de discriminación, pero no solo hacia las mujeres portadores, también hacia los médicos que atienden a las mujeres, también hacia los hijos que atienden a las mujeres. Y en ese sentido había una frase que es muy clave que me dijo una de las mujeres, decía, la ignorancia es la verdadera epidemia. O sea, las mujeres y las personas no saben lo que es el VIH y te van a señalar. Y no saben ni son completamente ignorantes de lo que sucede y aún así te van a señalar, ¿no? Es la ignorancia contra la que debemos de insistir, es como dar información, dar conocimiento y con eso vamos a ir como rompiendo o adelantando la brecha. Ese es un tema primordial. O sea, sabemos que en nuestra educación la maternidad va ligada para muchas mujeres de realizarse como mujer. O sea, el ser madre es como imprescindible. Y había como reflexiones muy interesantes de las mujeres con las que yo hablaba, ¿no? Que decían, bueno, es que gracias a que soy madre es que me he sobrepuesto al VIH. Esta es muy bonita, dice, si no fuera madre me hubiera dejado caer tan fácil como lo hizo mi pareja, ¿no? La pareja se enferma, la contagia a ella, contagia a uno de sus hijos y él se muere. Y ella se queda con 3 hijos, uno de ellos muere después, y ella saca a la familia adelante, ¿no? Y las mujeres dicen, yo al principio de mi enfermedad quería ver a mis hijos crecer, ahora quiero ver a mis nietos crecer, y sé que lo voy a hacer. Entonces, cuando dicen sé que lo voy a hacer, también es que ya el pronóstico de vida para una mujer positiva es mucho más amplio del que era antes. Entonces, una mujer, por ejemplo, conocí una chica de 18 años, que la habían ligado en Hidalgo porque era VIH positivo. Ella todavía no sabía si su hijo era VIH positivo y no sabía qué iba a hacer. Su compañero estaba muriendo ya y estaba como completamente desorientada. Esa mujer, cuando quiera tener hijos, que pueda tener hijos, ya no va a poder tenerlos porque nadie le informó que era posible. La ligaron sin un consentimiento previo y ella accedió por miedo por lo que le estaba indicando. Eso es como súper interesante. Antes de que tuvieran el diagnóstico, 7 de 10 mujeres se embarazaron. 3 de ellas tuvieron hijos VIH positivos. Las 3 volvieron a embarazarse después del diagnóstico. y de 7 de 10 mujeres, otras 7 de 10 mujeres se embarazaron después del diagnóstico. Todas ellas usaron antirretroviral y todas ellas sus hijos nacieron sin niños. ¿Qué hay después de esto? Es si las mujeres planean, porque está como en las normas, ¿no? La idea del embarazo es planear. Si una mujer planea el embarazo, cuando está estable, la natalidad, pues hay como una probabilidad menor de que el niño es más infectado. Pero las mujeres no planean el embarazo por lo que digan. Las mujeres, muchas, refirieron tener miedo que los médicos les pidieran que abortaran, ¿no? Entonces, había cosas que hacían como prácticas muy comunes, o desaparecían 3 meses de los servicios de salud y aparecían cuando ya ellas consideraban que no las iban a poner a hacer abortar. O había quien decía, yo sí le pedí al médico su opinión, pero no lo volvería a hacer. Incluso una dijo, yo ya no lo hice después, ¿no? ¿Por qué? Porque encontraron, desafortunadamente, sus experiencias de médicos que no las apoyan en la decisión, o que les dicen vas por la libre, o que las están juzgando, que les debería ayudar, pero pues, si tu hijo no se enfermó, pues es como tu decisión. ¿Por qué traer más hijos enfermos? ¿Por qué si tú te vas a morir, vas a traer a un niño, aunque nazca sano? O sea, hay una serie de cosas que yo las escuché y decía, no puede ser, porque además estás hablando con médicos capacitados, de lugares especializados de VIH, ¿no? Entonces, desafortunadamente, esta es la realidad del embarazo, que tendría que ser planeado, que tendrían que estar acompañadas, que tendrían que saber cuál es el mejor momento y no tomar este déficit de pronto poder tener riesgos de malformaciones congénitas, por ejemplo, ¿no? Afortunadamente, encontramos médicos extraordinarios. Yo ahorita estoy hablando como de la parte fea de la historia, porque pensaban, me pidieron hablar como sobre violación a los derechos sexuales y reproductivos. Pero hay mujeres que dijeron, o sea, gracias al tribunal, gracias a ese médico que me explicaba, o sea, se aceptaron, me ha dicho así, cada vez que les pregunto una duda me responde, él sacó a mi hijo adelante, me sacó a mí, gracias al recibiste madre nuevamente y me apoyó, ¿no? Esos médicos, es muy impresionante que muchos de ellos también se víctimas de discriminación por parte de sus compañeros, ¿no? Pero bueno, son esos grandes como personas que están muy comprometidas. En cuanto a métodos anticonceptivos, la mayoría de las mujeres les prescribían condones, solamente condones, y sobre todo condón masculino. Si sabemos la realidad de las mujeres en México, no hablando en particular de la VIH, sino de la dificultad que existe para negociar el condón, y que raramente, las encuestas nos marcan, los jóvenes, más hombres usan condón que mujeres, pero conforme van creciendo, este dato va disminuyendo, casi ninguna mujer adulta va a usar condón. Y es como, ¿cómo vas a decirle a tu marido que se ponga un condón si es tu marido, ¿no? Pero sabes que ese marido va y tiene relaciones sexuales con otras personas y aún así no eres capaz de pedirle que tenga. Y muchas veces tienes una infección, tras otra infección, tras otra infección, y de todas formas no puedes negociar. No hay, no está como en la situación, no está como puesto. Pese a eso, nos sorprendió muchísimo encontrar que solamente se promoviera el uso del condón, sobre todo el condón masculino por local para el sujeto femenino, aunque esté en la norma, y que no se hablara, por ejemplo, de anticoncepción de emergencia, que no se hablara de la posibilidad de DIU para ciertas mujeres, que no se hablara de anticonceptivos. Y muy poquitas habían oído hablar de la necesidad de la protección. Utilizar condón y un método anticonceptivo. Si vemos como esta gran deseo de muchas mujeres de ser madre, que aunque no se planea el embarazo, finalmente sí se desea el hijo, encontramos que casi ninguna había deseado tener un hijo. ¿No? De todas las mujeres que nos quedé, una sola me había dicho directamente, yo sí quise interrumpir el embarazo. Otro par dijo, lo pensé, pero nunca hizo nada para buscarlo. Y sin embargo, en este sentido encontraron problemas en que se respetara su decisión. O médicos que insistían en que tenían que abortar, o médicos que insistían en que tenían que tener el hijo, ¿no? Pero nunca respetaron la decisión de las mujeres. ¿Lo podían dejar? Dice, una mujer dice, le dije que no. Realmente lo quiero tener y usted no tiene, ¿por qué decirme que tengo que abortar a fuerzas? Y él me empezó a decir que a él realmente le daba igual, que si lo tenía o no lo tenía, pero que con él no contaba. Este es un caso como en Contreras, afortunadamente muchos. Una mujer que la doctora le dice, pues no sé cómo vas a hacer, pero no vas a tener un hijo. Ella sale aquí llorando, habla con una compañera en la sala, espera y le dice, sí, puedes tener el hijo, yo estoy embarazada, te cambian el tratamiento, tal. Se espera otro rato para que la dejen entrar nuevamente con la doctora, le dice, la doctora estuvo yo, o sea, no hay punto, va a que aborto al hijo, pero además aquí no lo vamos a hacer. Busca quien te lo resuelva en tu cuerpo. Entonces es como la contradicción absoluta, esta mujer se va y finalmente sí interrumpe el embarazo, sí le cuesta a ella, sí quería tener el hijo, sí tiene que pagar, sí tiene toda la culpa de hacerlo. O sea, es como, les dicen además que tienen que hacerlo, ni siquiera les ofrecen cómo hacerlo dentro de los servicios. Y finalmente, bueno, si puedes pasar la última, creo que conclusiones nunca podremos encontrar, o encontraríamos las mismas. Yo sí creo que lo primero está en seguir apostándole a la educación, ¿no? Educación, educación sexual, una posibilidad de seguir rompiendo con esta serie de tabús que existe. Nosotros hablamos de médicos, de servicios, de instituciones de salud pública, pero encontramos dentro de ellos también una gran como ignorancia de muchas cosas, y de ahí si abrimos la gama y vemos los privados y vemos como todos estos huecos que existen, necesitamos seguir insistiendo en educación sexual, en prevención, por supuesto, seguir posicionando el tema de que las mujeres son una población que realmente es una población muy vulnerable, una población en riesgo porque no hace absolutamente nada, como decía esta mujer, bueno, hacer la comida, la cama y esperar al marido, ¿no? Y bueno, seguir insistiendo en buscar que no se vulneren sus derechos sexuales y reproductivos, y informar, capacitar sobre VIH, sobre prevención y transmisión radical del virus y sobre esta posibilidad que existe de que una mujer VIH lo pueda prevenir el paciente. Pues esta fue una de las participaciones de las compañeras en este foro tan interesante VIH y mujeres, distintas miradas, distintas realidades. Y bueno, lo platicábamos antes de escuchar el audio, en este marco todavía, ya iniciando octubre, pero en el marco del Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, pues esta relación que existe con la exigencia del pleno derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, como pues también existe bastante violencia en este sentido con la violación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que viven con VIH. Y bueno, en esta participación de la compañera antropóloga Xipatl Contreras Oropesa, pues datos sumamente interesantes, lamentables muchos de ellos. Ella hizo esta investigación en Oaxaca y bueno, pues habla precisamente de la estrecha relación entre los casos de VIH en mujeres y, por supuesto, las condiciones de pobreza, las condiciones socioeconómicas en estas zonas del país. En Oaxaca hablaba de un caso muy específico de una mujer que cada mes tenía que hacer un recorrido de 8 horas para ir por el tratamiento antirretroviral. Le costaba 1.500 pesos al mes, por supuesto era una mujer de escasos recursos y bueno, pues todas estas condiciones de vulnerabilidad que se suman y que pues hacen sumamente complicado la atención y por supuesto la erradicación de pues el virus y la enfermedad. Hablaba de un caso de 31 mujeres, 30 de las cuales fueron infectadas por vía heterosexual, por sus parejas estables, un caso de infección por violación, y bueno, esto hace mucho más profunda el caso, la problemática. Además de haber sufrido violencia sexual, es infectada por el VIH, y bueno, hay casos bastante graves de violencia hacia las mujeres. Tiene todo que ver con la violencia de género, ya que, bueno, la violación sexual es una forma de reproducir este estereotipo del patriarcado, de la desigualdad sexual, del control y el poder de un hombre sobre una mujer a través de la violencia sexual y a través del contagio. Bueno, vemos en esta información que sigue habiendo tabús, sigue habiendo desinformación. Por un lado, pues se ve el contagio del VIH y después del SIDA, ya como tal, como un asunto de extrema gravedad, al grado de que no hay cura, que no hay vuelta atrás, que no hay condiciones dignas en las que se pueda vivir, que ya estás, digamos, a un paso de la muerte. Y este tipo de investigaciones desde la academia, desde las organizaciones, pues es un contrapeso. En este sentido, dan datos sumamente interesantes. Por ejemplo, una de las cosas que decía es que hay mucho más riesgo de que el feto, de que el producto sea infectado del virus del VIH cuando hay un parto por vía vaginal. Cuando es por cesárea, bueno, se puede ahí contrarrestar el riesgo de infección, de esta transmisión vertical, que es de la madre hacia los hijos e hijas. También si son alimentados los y las bebés con madres infectadas por el VIH, si son alimentados en vez de con leche materna, con estas soluciones de leche en polvo y demás, hay menor riesgo de contagio. Y bueno, esto nos habla de un nivel pues bastante grave de ignorancia, porque siempre somos como sumamente fatalistas en este caso. Y bueno, ahí hay posibilidades, hay grandes posibilidades de tener una vida sana, de tener una vida longeva, de tener una vida digna, incluso estando infectado con el VIH. Y pues una de las cosas que más me sorprendió, seguramente a ustedes también, pues es esta situación de violación precisamente al derecho a decidir sobre el cuerpo. Hablábamos hace un momento de que no solo se refiere a la despenalización del aborto, no solo se refiere a la decisión de las mujeres libre, informada y legal de decidir interrumpir un embarazo, sino la extrema violación a este derecho sobre el cuerpo, este derecho a la autonomía, este derecho sobre el cuerpo, de obligar a las mujeres que viven con VIH a abortar. Es como la otra cara de el tema del aborto, ¿no? Los médicos, las médicas, en quienes las mujeres en este caso ponen en sus manos su vida y la vida de el producto que viene, digamos, a estas mujeres que desean ser madres, que se enteran que están infectadas de VIH, y las personas que se supone que están formadas, que tienen educación, que estudiaron una carrera, quizá un posgrado, son precisamente quienes bajo sus ideas personales, religiosas, o frente a la desinformación al respecto del tema, a la falta de capacitación, de sensibilización, o a lo mejor a la falta de actualización en este tipo de temas. Quizá cuando estudiaron la carrera de medicina no había estos avances, esta información, pero ahora que existe esta información, en donde se deja claro que se puede vivir de manera sana, digna, longeva con el virus del VIH, pues frente a eso, la primera decisión que toman sobre los cuerpos de las mujeres es interrumpir el embarazo. Y no solo las obligan, de cierta manera, a interrumpir su embarazo, sino que les dicen, pero aquí no. porque como es legal, es ilegal en el caso de Oaxaca, pues aquí no practicamos interrupción. Entonces vaya a la Ciudad de México y practíquese una interrupción, ahí sí les parece muy bien que las mujeres interrumpan sus embarazos. Entonces hay una pues idea bastante equivocada en donde siguen permeando las ideas religiosas, los tabús, la desinformación, la mentalidad cerrada incluso de quienes se dedican a la medicina, y pues esto provoca graves daños en la salud sexual, reproductiva, psicológica, física de las mujeres que se enfrentan a una injusticia de este tamaño. Entonces pues es parte de los datos que pudimos escuchar, que compartió la compañera antropóloga Xipatl Contreras. Y bueno, tenemos el audio completo del foro, de este foro VIH y mujeres, que se realizó la semana antepasada. Y pues bueno, a la gente que esté interesada en conocer más acerca de este foro, pues le podemos pasar el audio completo, y si no, pues estaremos comentando y compartiendo estos audios. Ya casi nos vamos, pero antes hay varios anuncios. En este mismo sentido del VIH, recordarán la semana pasada que estuvo aquí Pactos Violeta y el Instituto Morelense de la Juventud y Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas con la doctora Estela Kempis. Comentábamos acerca del taller que se va a dar este fin de semana, 5 y 6 de octubre, en el Instituto Morelense de la Juventud. Convoca el colectivo Pactos Violeta y Morelos Sin Discriminación para este taller que se llama Te Cuido Porque Me Importas, Me Cuido Porque Me Quiero, Sexo Seguro y Protegido. Es un taller que va dirigido a mujeres lesbianas, mujeres bisexuales y mujeres que tienen sexo con mujeres. Es el próximo sábado y domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde y cerrarán este taller el próximo jueves 10 de octubre de 6 a 8 de la noche, también en el Instituto Morelos de la Juventud. El 10 serán dos ponencias y el 5 y 6 será el taller. Entonces, pues el 5 es para mujeres que participen en organizaciones civiles y el 6 es para el público en general. Así que, bueno, a la gente que esté interesada en participar, pues ahí está la información. Saludo precisamente al colectivo Pactos Violetas, que nos hace favor de escuchar. Está también Kaylee Juárez, está Nick Huete, le mandamos un abrazo. También está Oservi Catalán, Víctor Alfonso Pacha y Daniel García. Pues agradecemos a todas, a todos por escuchar el programa, por participar con sus comentarios. Y bueno, recordarles que estoy como Bruja Mística para estar al pendiente de sus comentarios, no solo hoy, no solo los miércoles de 5 a 6, sino durante toda la semana, pues para seguir comentando estos temas. Ya nos vamos, como siempre se nos hizo bastante tarde, pero también quiero pues compartirles que en este momento, bueno, la cabina de Radio Chinelo está en la calle de Matamoros, en el número 33, y bueno, se está escuchando que está pasando la marcha, la manifestación por el 2 de octubre que se organizó acá en Morelos, en Cuernavaca, así que bueno, nos daremos una vuelta en el Zócalo de Cuernavaca para pues ver cómo finaliza esta manifestación, pero también nos están avisando, está en las redes sociales, los compañeros y compañeras de Revolución 3.0, pues que también están siempre en el momento indicado tomando fotos, haciendo reportaje, video y demás, y también con compañeros, compañeras que en las redes sociales están pues informando que allá en la Ciudad de México, en esta manifestación por el 2 de octubre, pues se están dando ya enfrentamientos entre policías, dice en Revolución 3.0, transmitiendo en vivo desde Avenida Hidalgo y Reforma. Al final de la marcha hay enfrentamientos entre policías y el bloque negro. La cabeza de la marcha continúa tranquila en la conmemoración del 2 de octubre. Y vemos fotografías que de verdad indignan, la cantidad de granaderos que pues están ahí en el centro, que pues pareciera que ya viven ahí, viven en las calles, no se han quitado desde pues el plantón de la CENTE, con el desalojo del plantón de la CENTE hace unas cuantas semanas para hacer su festejo del 15 de septiembre. Y bueno, seguimos viendo ríos y ríos de granaderos en las calles del Zócalo capitalino. Y bueno, hay información de que pues están dando enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Nos informan que hay un reportero herido. Esto en el muro de Karina en Facebook. Ya hay un reportero herido, hay gases lacrimógenos y balas de goma en Bellas Artes y por Metro Hidalgo. Entonces, pues hay otra vez hay represión a la protesta social. Estaremos al pendiente y bueno, si nos escuchan desde la Ciudad de México, pues que tengan cuidado, hay que protegernos, hay que cuidarnos y pues por supuesto no hay que caer en provocaciones, pero tampoco hay que pues caer en este juego en donde nos obligan a guardar silencio. Más bien hay que crear redes de protección en donde estemos en comunicación. Los grupos de amistades, de familia, de grupos de las escuelas, pues que estén ahí en constante comunicación a través de las redes sociales y que pues sepan que estamos al pendiente incluso desde otros estados de la República. Seguiremos de cerca cómo se da, cómo termina este día en las manifestaciones allá en la Ciudad de México. Y bueno, seguimos dejando claro pues la exigencia de asumir las responsabilidades a quienes les correspondan, a quien corresponda también esta represión que se está dando en este momento al gobierno del Distrito Federal, al gobierno de Peña Nieto. Pues hacemos un llamado fuerte, claro, desde estos micrófonos, pero también desde las calles, desde las organizaciones, desde diferentes frentes a lo largo y ancho de México, pues de un alto, de un cese a la represión, a la protesta social. Estamos ejerciendo nuestros derechos y de parte de estos gobiernos represores, pues es precisamente una violación a esos derechos, a manifestarnos, a expresarnos y, por supuesto, a no ser víctimas de violencia. Entonces, pues seguiremos de cerca este tema. Por lo pronto ya nos vamos. Son las 6:28 p.m. y pues quiero compartir con ustedes al final de este espacio pues una canción que me encontré en YouTube en la semana. Que bueno, fue hecha en torno a la despenalización del aborto en el DF, que bueno, sabemos que es la única ciudad en el país en donde ya se logró la despenalización del aborto, pero bueno, seguimos exigiendo, seguimos diciendo que por supuesto no es suficiente y que una ciudad en un territorio tan grande, pues no cubre las necesidades de las mujeres del país. Entonces seguimos exigiendo la despenalización en los diferentes estados, muy especialmente aquí en el estado de Morelos, que ha sido como un proceso ahí raro de ir y venir, de jaloneo y demás, pero seguimos en pie para lograr la despenalización del aborto en Morelos y en los demás estados de la República. Seguiremos al pendiente de lo que suceda. Agradezco a la gente que se quedó conmigo en este espacio. Bueno, les invito a que escuchen esta rolita de la despenalización del aborto en el DF. Y al final de la rola, pues nos ponemos solemnes y nos vamos con la oración también por la despenalización del aborto, en este caso de Argentina, pero bueno, sabiendo que le podemos agregar ahí una lista de países, sobre todo de América Latina y el Caribe, que exigimos esta libertad de decidir sobre nuestros cuerpos. Muchas gracias a Juana La Loca, a Claudia Sendejas, a la gente que nos estuvo escuchando, a el colectivo Pactos Violeta, a las compañeras de CIMAC, a la gente que nos escucha en la retransmisión de Red Nosotras en el Mundo, a Elizabeth Núñez, que nos escucha desde la Ciudad de México. Le mandamos un besote grande, grande hasta allá, que nos escucha desde su trabajo. Y pues bueno, a toda la gente que está, que comparte y que construye este espacio conmigo. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre de 5 a 6 de la tarde. Que pasen bonito día y bueno, 2 de octubre, ni perdón ni olvido. Tu cuerpo no es del Estado, ni condenado ni encadenado. Es